Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. 21 años y contando, carajo, ¿eh? Así es, mi viejo. Arrancamos con toda la polenta del metal hasta la 1M. A disfrutar, a tirar para adelante, a levantar el corazón. Porque ¿sabés qué? La historia es aquí y ahora. No hay otra vida, no hay otro tiempo más que el que nos ha tocado. Sos vos y tus circunstancias. No hay más. Lo demás, bueno, lo podés leer en los libros de historia o en la ciencia ficción que hace Futurología. Pero no hay otra cosa más que esta y más vale que la disfrutes. Aquí y ahora. Y arrancamos por eso con Steve Vai, Here and Now, junto con Devin Townsend en la voz, sonando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Así es, Steve Vai, maestro de las seis cuerdas, pasó por Whitesnake, por Frank Zappa, por Alcatraz, pero su carrera solista ante todo, bueno, el próximo 15 de junio en el Luna Park, presenta Passion and Warfare, el 25 aniversario de Passion and Warfare, quién iba a decir 25 años de uno de esos discos emblemáticos para cualquier violero solista, porque realmente era aquella época fabulosa de los Satriani, los Yngwie Malmsteen, los Jason Beckers, los Marty Friedmans, todos aquellos. Bueno, Steve Vai estará presentándose otra vez, como tantas, en la Argentina, pero presentando el Passion and Warfare de punta a punta. Lo que acabamos de escuchar era de otro disco, era de Sex and Religion, y cantaba Devin Townsend, que fue también el descubrimiento de Devin Townsend. Mientras el pelado Torabe se está yendo luego de otra jornada de lucha en el bombardeo del demo, en la trinchera, siempre en la trinchera, ahí donde las bombas caen fuertes y se sienten más que tanto. Y nosotros tenemos hoy un programa lleno de buenas noticias, porque francamente muchas veces es el bajón de anunciar algún fallecimiento, contar algo que no está bueno, pero hoy son todas buenas noticias y hay que festejarlo. Y Scott Rockenfield, el baterista de Queensryche, justamente va a ser papá, lo cual entendemos que es una buena noticia, y le puso a su hijo, o le va a poner a su hijo cuando nazca, Roxxon. Re loco, ¿no? O sea, sí, Roxxon, el hijo de Rock, de Scott Rockenfield. No está mal realmente. Mientras tanto, ayer la gente de Queensryche tocó con un baterista que lo está reemplazando. Es el baterista de Camelot, conocido como Saltamontes, es decir, Casi Grillo. Tenía que hacer el chiste, perdón, disculpen, lo necesitaba. Casey Grillo, que es justamente el baterista de Camelot, se presentó ayer por primera vez con Queensryche, reemplazando momentáneamente a Scott Rockenfield en Sequan Casino, en El Cajón, California. Mirá vos, para los que guardan el archivo de lo que las grandes bandas hacen en su tiempo y los reemplazantes y todo, que a la larga todo esto garpa, porque alguna vez hemos comentado cosas que tenían que ver con reemplazantes. La historia de Randy California en Deep Purple, otras tantas que hemos comentado y valen la pena. Bueno, Casey Grillo está ahora entonces en Queensryche momentáneamente y le deseamos a Scott Rockenfield que pase momentos de calidad con su hijo cuando nazca, efectivamente. Y vamos a escuchar un tema de Queensryche, mi favorito indiscutivo. Pertenece a The Warning y es aquel Before the Storm. No sé si hay algo más intenso en la historia de Queensryche que esto. Antes de la tormenta, Queensryche en tiempos violentos. We want trust. I would have died for you. Then the second I turn my back, you fuck me over. All love is lost. Now you have the nerve to tell me you're sorry. Y estás escuchando nada menos que a Buddy Count, la banda de Ice-T. Actor, director, leyenda del hip hop y además con Buddy Count se anotó para el metal. Ernie C, que está a su lado, hasta produjo un disco de Black Sabbath. Impresionante. Alguna vez vino a la Argentina, me saqué una foto con el tipo, le hice una entrevista. Me pareció un tipo súper interesante. Lo que no esperaba era esta vuelta con el disco Bloodlust. Es decir, hambre o lujuria de sangre. Que, por otro lado, me sorprendió enormemente, porque esperaba algo un poquito más... Bueno, como fueron los discos anteriores, es decir, menos intenso que esto. Pero acá ahora tienen a Juan García, violero de Agent Steel, y eso levantó a la banda una barbaridad. Y además están los invitados. En este tema que escuchás, All Love Is Lost, está Max Cavalera, el ex Sepultura. Y en el tema que abre la placa en Civil War, está Dave Mustaine. Y después tenés incluso un pequeño medley de Slayer, que tocan y lo hacen maravillosamente. Y el tema que vamos a presentar ahora tiene nada menos que al cantante de Lamb of God, Randy Blight. O sea que no es poca cosa. Buddy Count in the house, Buddy Count in the house. Sí señor, y en tiempos violentos también está Buddy Count. El nombre del tema, Walk With Me, caminá conmigo, caminá y escúchalo. Yeah. seguimos con las novedades. Hacemos un pequeño repaso semanal, ustedes saben, en tiempos violentos. Y lo hacemos nada menos que con un gran guitarrista, el alemán Axel Rudi Pell. Algunos lo apuntan con el dedo como diciendo, le debes muchísimo a Richie Blackmore. Bueno, ¿quién no? Quien más quien menos le debe mucho. Pero Axel ha estado muy cerca de la carrera de Richie Blackmore y se especializa en sonidos particulares, pero sobre todo en baladas, porque va a lanzar ahora su quinto disco de baladas. Es decir, las baladas están tomadas de varios discos de los que él hace habitualmente, pero además incluye covers y demás. ¿Cuál es la gran novedad de este disco en el que hay covers de Deep Purple, Mistreat, Dace? Algo particular es el hit de Ed Sheeran, Icy Fire, el de El Hobbit. Bueno, también lo incluye aquí. En este caso particular es que hay un acompañante para hacer un dueto con el cantante Johnny Gioeli. Y ese acompañante es nada menos que Bonnie Tyler. Yo supongo que muchos de ustedes recordarán a Bonnie Tyler, por más que es una estrella que ha tenido su epicentro en los años 80, por, bueno, Total Eclipse of the Heart, por I Need a Hero, por un montón de canciones, It's a Heartache, un montón de canciones, y esa voz un tanto aguardentosa pero muy tonante, que para algunos debió ser heavy toda la vida. Es decir, Bonnie Tyler tendría que haber participado en alguna banda heavy. Me lo dijo mucha gente, en contextos distintos y en tiempos diferentes, porque era una voz que se adecuaba para la idea. Bueno, finalmente Bonnie Tyler está tocando por lo menos un tema en este disco de Axel Rudi Pell, el quinto disco de baladas, The Ballads 5, que estará saliendo dentro de poco tiempo. Y es toda una experiencia. Voy a aprovechar entonces para dedicarle este tema a una señora maravillosa con la que soñamos juntos cosas muy lindas y vivimos momentos muy lindos este fin de semana. Así que aquí está Love's Holding On, el amor resiste. Maravilla. One day at some place, you know that I'll be Así es, señoras y señores, y en tren de rematar la faena, vamos con otra novedad y se trata de una nueva recopilación de Anthrax. En realidad no es una recopilación, es una serie de bonus tracks que vienen con la edición en vinilo, ahora se estila sacar también vinilo, quién iba a decirlo, de el álbum For All Kings, el último álbum de Anthrax, que incluye algunos covers y creo que vale la pena en este caso porque se trata de el cover de un tema de esos que realmente a uno lo conmueven porque además lo ha hecho otra gente, desde Yngwie Malmsteen hasta Dream Theater lo han hecho anteriormente y no está mal realmente la versión de Anthrax como para tomar en cuenta de lo mucho que ha significado esta banda. A ver, cuando hablamos de metal progresivo, pensamos en Dream Theater, sí, de acuerdo, pero hubo un antecedente clarísimo en los 70s para hablar de esto. La banda se llamaba Kansas, y Kansas tenía justamente un tema emblemático dentro de los muchos. Algunos recordarán Polvo en el Viento, Dust in the Wind, sí, era uno de los emblemáticos, pero estaba Carry On My Wayward Son. Cuando me enteré que Anthrax lo hacía, dije, ah, bueno, a ver cómo será. Bueno, ¿querés saber cómo es? Es así. Esto es Carry On My Wayward Son, un tema muy particular porque tiene dos riffs verdaderamente alucinantes. Los temas normalmente tienen un riff y después el puente y demás. Y el riff, si es poderoso, es interesante, vale la pena. Bueno, Carry On My Wayward Son tiene dos riffs espectaculares. Bueno, acá lo tenés hecho por Anthrax. Le podríamos dedicar un multiverso, pero no será hoy, che. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm cry no more. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bravo! Bien. ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. Segundistas, hombre. 20 años. Después de la tanda continúa Tiempos Violentos, el programa más viejo, metalero y diabólico de la rock and roll. Estamos acá. Acá. Acá. 95.9. Es solo rock and pop, pero te gusta. Steve Vai en Argentina presenta su disco más aclamado, Passion and Warfare Tour, el álbum más emblemático del héroe de la guitarra. 15 de junio, Estadio Luna Park, anticipadas por Ticket Portal al 5353-0606 y en las boleterías del estadio. Steve Vai en Argentina. Prepárate para que doblen las notas y se te vuele la mente. Si vas a estar con tu familia al aire libre, es aconsejable usar ropa clara que cubra brazos y piernas y ponerse repelente. Así se protegen del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. War Inside My Head, guerra dentro de mi cabeza. Esto fue Suicidal Tendencies. Y sí, otro 2 de abril y la guerra está todavía, después de tantos años, dentro de nuestra cabeza. De modo que, bueno, cada vez que llega a este momento, uno vuelve a reiterar la solidaridad con los veteranos, siempre desconocidos, gobierno tras gobierno, y vuelve a recordar lo que fue aquel momento en la Plaza de Mayo. Yo jamás me voy a olvidar levantarme aquella mañana y descubrir a través de la televisión imágenes de horror de un pueblo que sale a bancar una decisión, una locura de una dictadura militar indigna. Toda dictadura es indigna, la dictadura militar que tuvimos nosotros era particularmente indigna, no solamente por los desaparecidos y el terrorismo de Estado que lo manejaron a un nivel increíble, sino porque, bueno, ver a un payaso borracho en el balcón y ver un pueblo que suscribió esa locura realmente aprieta el corazón tiempo después aún. Por eso vamos a escuchar dos temas que tienen todo que ver con aquel momento y con el recuerdo también, porque esto fue hace mucho tiempo ya, demasiado, pero la herida nunca cierra. Así que vamos a abrir con B8, que habla del horror, con Deseando Destruir y Matar, del horror de la guerra, porque la guerra es un horror y declararla es una locura siempre. Y después vamos a ir con Rata Blanca y Gente del Sur, que habla del dolor que dejó aquella guerra. Los soldados muertos en batalla, los que vivimos en la Argentina sin saber qué iba a pasar con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, y el dolor también de los que volvieron y se encontraron con el olvido, con la desesperanza, con la ingratitud y también con todos los traumas que quedaron de aquella locura. No se me ocurre decir otra cosa más que locura, porque verdaderamente fue una locura con todas las letras. En el siglo XX, fines del siglo XX, ir a pelear por un territorio es algo que verdaderamente no entra en ninguna cabeza civilizada, o por lo menos no entra en la mía, esa es la idea. Así que primero el horror, después el dolor, primero B8 con Deseando Destruir y Matar, después Rata Blanca con Gente del Sur y Ojalá que Nunca Más. ¡No! de metal penetrándole esta carne. Solo pido fuerte en hallazgo y dolor. Asociación sin maldad que destruye el mundo hoy. Somos los que tienen, que ellos no nos mienten. El infierno goza con la idiotez de esta gente. Yeah. No solo dos grandes bandas irreemplazables en el panorama del metal nacional, B8 y Rata Blanca, sino encima mis dos temas favoritos de cada una de las bandas. Deseando Destruir y Matar, la primera vez que lo escuché me estampó contra la pared, y Gente del Sur, que todavía me provoca ese escozor y ese apretujamiento en el corazón cada vez que lo escucho. Saúl Blanche en las voces, por supuesto. Señoras y señores, próximo sábado 8 de abril, Jambides presenta oficialmente su disco Manipulando Mentes. Gambides es una banda formada en la zona sur del conurbano, más precisamente en Monte Grande, en el año 95. Y este disco que presentan, vamos a escuchar ahora justamente un tema que se titula Vendrá por mí. En esta presentación del 8 de abril en Circus, esto es en Florencio Varela, 1998, San Justo, frente a la Universidad de La Matanza, tocan con Voltios, Acero, Cazador y Griten. Así que Gambides, Vendrá por mí, y suena en Tiempos Violentos. ¿Querés que te haga un gaucho? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Hacemos el gaucho entonces! El diablo sabe por viejo, pero más sabe por diablo. Tiempos violentos. ¡Segundistas, hombre! 20 años. Después de la tanda, continúa Tiempos Violentos. El programa más viejo, metalero y diabólico de la Rock and Pop. Vamos a ver cómo se informa. El Reino Unido de Gran Bretaña atacó Puerto Argentino. Nueve muertos por más de una veintena de heridos. Y responderemos con el fuego. Hola, mi país. Lo que le ocurre al imperio es que se está desmoronando. Una cadena de unión. Por los pibes que murieron. Por los que volvieron. Y por los que no pudieron. 2 de abril, Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Desde Rock and Pop, combatimos el olvido. Steve Spotify en Argentina. Presenta su disco más aclamado, Passion and Warfare Tour, el álbum más emblemático del héroe de la guitarra. 15 de junio, Estadio Luna Park. Anticipadas por Ticket Portal al 5353-0606 y en las boleterías del estadio. Steve Vai en Argentina. Prepárate para que doblen las notas y se te vuele la mente. Años de espera están por concluir. Ya está llegando la banda que hará vibrar Buenos Aires. Evanescence, 2 de mayo, en vivo, en Tecnópolis. Conseguí tus entradas en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés cuotas o canjeala desde 24.000 puntos Superclub. Muchos fans ya están preparados para vivirlo. Que no te lo cuenten. Produce Phoenix Entertainment Group. Vigencia del 28 de diciembre al 2 de mayo. Los accionistas de Banco Santander Río S.A. limitan su responsabilidad al capital suscrito. Consulta más en www.santanderrío.com.ar. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te advertimos que los del pogo se iban a abrir cuando te tiraste desde el escenario de cabeza. ¡Boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaking. Sí, hoy no tenemos la cortina habitual, nos la olvidamos en casa, pero esto es el multiverso de Tiempos Violentos y lo que estás escuchando es nada menos que All Shook Up, ¿eh? Todo agitado. 1957, y el que canta es el rey, no Palito Ortega, sino Elvis Presley. La historia de esta canción tiene que ver con uno de los ejecutivos, de uno de los dueños de Shalimar, el sello, Al Stanton, que agitaba una botellita de Pepsi en aquel momento y sugirió que había que escribir una canción que se llamara All Shook Up, es decir, todo agitado. Y Otis Blackwell, que estaba ahí, dijo, bueno, yo recojo el guante y lo hago. Y Otis Blackwell justamente fue el que creó esta canción. Elvis Presley luego apareció como coescritor. Esta es una vieja disputa realmente. Algunos dicen que no aportó absolutamente nada, otros dicen que hubo algunos arreglos de por medio. Es lo que discutíamos con un amigo, con Sergio Cherne, hace mucho tiempo, que dice, es que no podés comparar, no podés decir quién es más grande, si Elvis y los Beatles. Y él me decía, Elvis, no, discúlpame, Elvis no compuso casi nada. Los Beatles eran grandes compositores y con eso solo ganaban. Pero bueno, es otra historia. Acá está uno de los temas más conocidos de todos los tiempos de El Rey, de Elvis Presley. Salió en marzo de 1957, pero el tema no fue el primero que salió, el de Blackwell y Elvis, que hecho por Elvis, sino por el actor David Hayes, que en aquel momento se llamaba David Hill. Y este David Hayes era un actor que participó en Last House on the Left, la película de terror que acá se llamó, creo, que Ultraje al Amanecer. Es una película de terror de las de Wes Craven, re famosas y demás. Bueno, ese tipo cantaba en los 50s e hizo una versión muy parecida a la de Elvis realmente. La que sacó luego Elvis tenía su voz y eso era lo más interesante. Y repito, figuraba Otis Blackwell y él mismo, Elvis Presley, como compositores, aunque probablemente Elvis no agregó nada acá. ¿Quieres escuchar otra versión? Bueno, fíjate, la reina del glam inglés, Susie 4. Yeah. una maravilla lo de Susy 4, aunque tradicional, siguiendo los patrones, que estaba muy bien porque es una canción que tiene montones y montones de versiones y muchas de ellas tienen que ver con repetir el patrón. Hay una de Billy Joel muy linda también que, bueno, justamente se adapta a este rock and roll pausado. Y fíjate que, por ejemplo, Paul McCartney la hizo en Run Devil Run. De hecho, los Beatles lo habían hecho en una época, pero no quedaron registros de la canción, por lo menos registros que hayan mostrado a la luz. Pero lo hacían en The Cavern y con la admiración que los Beatles tenían por Presley, evidentemente, ¿no? Bueno, pero luego Paul McCartney como solista lo hizo en ese gran disco de rock and roll que es Run Devil Run y con la super polenta, acordate que ahí estaba Ian Paice de Deep Purple entre los invitados. Fíjate cómo suena el maestro Paul McCartney. El llorado Robert Palmer también hizo una versión que fue un lado B de un single, pero la incluyo para que veas la plasticidad que tiene este tema y las posibilidades que tiene. Mira Robert Palmer cómo lo hace. Oh, well, my hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love. I'm all shook up. Sí, es el mismo Robert Palmer de Simply Irresistible o de Bad Case of Loving You, aquel que cantaba en Power Station. Ese mismo Robert Palmer que ya no está con nosotros, ¿eh? También, si querés una versión loca, tenés a ese colectivo. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de colectivo? Que no se trata de un supergrupo, sino un elenco rotativo de músicos. Bueno, entre los más famosos, The Residents. Y esto pertenece a 1989, que también es el año en que sacó Robert Palmer este disco. Pero esto suena totalmente distinto. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. My hands are shaking, my knees are weak. Muy loco lo de Residents. Vamos con una versión pesada ya, entonces. Y esta tiene que ver con Humble Pie, la banda de Steve Marriott, que en el año 81, es decir, ya muy avanzada la carrera de la banda, de una de las bandas que inició esta historia prácticamente, bueno, hicieron el tema y lo hicieron con esta polenta. Lenta, pesada, pausada y con la voz extraordinaria de Steve Marriott, otro de los grandes llorados de esta historia, que se nos fue demasiado pronto. Se durmió con un cigarrillo prendido y se le incendió la cama. Horrible forma de morir y está entre las muertes terribles. En algún momento vamos a hacer en nuestra habitual sección Vidas Destrozadas un especial con Steve Marriott. Lo vale realmente. Pero si querés una versión pesada, la que cambió toda la historia, es nada menos que la del Jeff Beck Group. ¿Te acordás que iniciamos una sección llamada Titanes del Ayer, donde hablamos de la participación de Rod Stewart y Ron Wood en una banda de heavy metal? Llámale como quieras. ¿Le querés llamar hard rock? Llámale hard rock, no hay ningún problema. Pero en el centro del comienzo del rock pesado estuvo el Jeff Beck Group, con Jeff Beck, con Ron Wood, con nuestro hombre acá, nuestro escocés favorito, Rod Stewart, cantando. Bueno, e hicieron esta versión de All Shook Up que sirve de molde. Y abría ese álbum espectacular, Becola. El mismo año en que Led Zeppelin sacó su disco Led Zeppelin 2, una maravilla absoluta. Y había que elegir uno y elegimos este. Basado en la versión del Jeff Beck Group, Michael Schenker hace su versión. Él la pone en Heavy Hitters, una recopilación de covers que hace, mientras que John Lynn Turner, quien canta la canción, e hicieron esta colaboración espectacular, la incluye en el disco de 2016, el año pasado, llamado The Sessions. Entre los dos hacen una gran versión y por eso la vamos a escuchar entera aquí en el Multiverso de Tiempos Violentos. All Shook Up, Michael Schenker, John Lynn Turner, su ruta. Let me Banda de Chuck Schuldiner haciendo Living Monstrosity, monstruosidad viviente. Después de la tanda en Tiempos Violentos tenemos una legendaria banda progresiva argentina que nos va a contar acerca de su nuevo álbum. Siempre es acerca de algo nuevo, que está buenísimo. Después de la tanda estamos con Nexus todo el bloque siguiente, che. Estás donde querés estar. 95.9 Es solo rock and pop. Es solo rock and pop. Pero te gusta. Steve Vai en Argentina presenta su disco más aclamado, Passion and Warfare Tour, el álbum más emblemático del héroe de la guitarra.

Señoras y señores, un placer presentar aquí a la gente de Nexus. Lo que acabamos de escuchar se titula El Último Día, pertenece al nuevo disco En el Comienzo del Topos Uranos. Y vos te preguntarás, bueno, ¿qué hace una banda progresiva en tiempos violentos? Si te preguntás eso es porque no escuchás Tiempos Violentos. Porque siempre las bandas progresivas tienen su lugar acá. Porque lo pesado y lo progresivo nacieron juntos, lo cuento siempre. Y entonces una banda como Nexus, la banda de acá de Carlos Lucena, un gustazo verte. Buenas noches, César, buenas noches, gente. Todo perfecto. Bien, los otros dos integrantes que vinieron también, por favor, preséntense. Acá Lalo Uber, compañero de Carlitos. Arrímate el micrófono aquel que está allá, que está también más disponible. Eso Jorge es. Jorge Mariño Martínez, bajista. Bien. Nexus. Bien, Luis Nakamura. Luis Nakamura debe estar del otro lado. Tiene que levantarse muy temprano mañana. Del otro lado de la radio, digo. Claro. De hecho, nos estaba escribiendo. Yo le pregunté, ¿hubieras venido? Porque nos estábamos charlando ahorita. Claro, no. Mañana tiene muy tempranito cosas así. Bien, voy a empezar porque acá hay un tema interesante, ¿no? A ver, yo tuve una disquería durante unos cuantos años en España y tenía un montón de material, ¿no? Incluso cosas que traía de la Argentina y había material progresivo. Y no en una ni en dos oportunidades, sino en tres oportunidades entraron clientes a preguntarme por Nexus. No me digas. Sí, en un momento me sorprendió realmente. Claro. Después incluso traje algunos discos como para poner en batea, sí, sí, y demás. Pero, por ejemplo, esos mismos clientes que preguntaban por Nexus no conocían a Crucis, no conocían a Orions, pero sí conocían a Nexus. Es entonces probable. Ocurre que, por ejemplo, haces una rápida revisión por internet y te das cuenta de que hay un artículo en Wikipedia, pero en la Wikipedia inglesa, sí, y no hay una en castellano. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a tratar de hacer un mini raconto de la banda y de lo que la banda representa. ¿Desde hace cuánto está Nexus? No sé si me animo a decirlo. No lo digo. Oculta ese DNI ya. Año 1976 es el comienzo. 76. Impresionante. De hecho, el título del nuevo disco viene de 1977. Ah, vi que agradecen aquí en el sobre interno. Dice, esperen que yo también tengo que usar, sí, anteojos ahora porque así me va. Agradecimiento especial a Edgardo Rodríguez por su concepto acerca del Topos Uranos en los dorados años 70. Efectivamente, era nuestro bajista, el bajista original de la banda. En su momento, ¿no? Porque igual ahora llevamos con Jorge desde los 80s y hubo cambios en el medio, pero es la misma gente siempre. El bien. Núcleo de... Lalo también hace mucho que sí. Teclados, bajo, claro. Teclados, batería y guitarra. Mira, César, una pequeña historia rápida. Uh-huh. Carlos, sí, y yo íbamos a la escuela juntos. Ajá. Así directamente, pero ya desde primer año. Bien. Fundamos la escuela, decilo. Pero íbamos a la escuela a hablar de rock sinfónico. Claro. Sí. Esa era nuestra tarea todo el día. Y a dibujar. Y a imaginar cosas, sí, inventar cosas. Empezamos a componer ahí y armamos juntos la banda ahí. Oh. Carlos y yo, ahí nació. Claro. Y teníamos, bueno, y Edgardo, amigo de Carlos en ese momento. Luis también. Todo el barrio. Y Luis. Y Edgardo, en esa época todos éramos bastante así de leer cosas raras, no cosas raras, pero cosas que en esa edad, qué sé yo, filosofía o ocultismo, cosas así. Bien. Y un día Edgardo apareció con el concepto del Topos Uranos. Que es Platón, va. Platón, el mundo de las ideas. El mundo de las ideas y que todo comienza ahí y que acá simplemente estamos en un lugar donde se refleja una forma bizarra de las formas perfectas que están en el Topos Uranos. Sí, así de loco Platón logró pasar como filosofía una idea absolutamente insólita, sí, que bueno, terminó influyendo de manera decisiva el pensamiento occidental y de ahí salen cosas como el cristianismo, por ejemplo. Sí, hay una interpretación religiosa del Topos Uranos que a mí me puso piel de gallina. No la bueno, había San Agustín tenido en cuenta. Incluso dice que el Topos Uranos es el lugar donde Dios se retira a descansar después de, y ahí me impresioné, pero ya estaba puesto el título. Y ahí es donde fuimos a ensayar. Claro, si vos supieras por qué se llama En el Comienzo del Topos Uranos. Este disco está hecho en memoria de dos personas que ya no están, amigos nuestros, de compañeros de ruta. Claudio Dante Agopian es uno de ellos que falleció en el año 2015, era nuestro iluminador temprano. Ajá. Íbamos a su casa del invierno a escuchar música, por eso se llama La Casa del Invierno uno de los temas. Ah, caramba. Y Eduardo Carín Saca es quien en 1977, sí, después de haber hablado del concepto del Topos Uranos, iba por todas las disquerías de la zona oeste pidiendo este disco que no existía. Aclaremos que teníamos 14 años, que hacíamos esas cosas. Teníamos 17. No, pará, que los tipos tomaban nota. Está bien, pedía el disco que todavía no existía. Él se está preguntando por qué en España pedían Nexus. Este pedía el disco y decía, decime de qué grabadora es. No, pero no fue sé. Interesante que vea, la idea del disco surgió en el 76, 77 sí. Y lo concretamos en el 2017. Miramos un poco alrededor y dijimos, volvamos a la mente de aquel momento. Entonces. Claro, el hambre de conocer y de novedad que había en los 70 es algo que hoy en día no habría había forma de explicarla. Una efervescencia. Sí, pero bueno, a ver. Un momento de exploración creativa de todo tipo. Si ves las bandas, o sea, hasta de la estética, uh-huh. Los estilos de música. Pero con respecto a lo que decías antes, César, vos decías, ¿por qué fuiste? Vos tenías una disquería en España, uh-huh. Y te pedían disco de Nexus y tal vez no de otras bandas que acá son más conocidas. Sí. Eso por una característica nuestra, que te podemos contar mucho sobre eso. Nuestra banda Nexus es muy conocida en todo el mundo, uh-huh. Pero no en la Argentina. Sí. O sea, en todos los círculos progresivos sinfónicos, de Japón, Bélgica, Holanda, Italia, mucho, Estados Unidos, Finlandia, en todos esos círculos nuestra banda es reconocida. Es más, cuando fuimos a girar por ahí, nos tocó tocar en Estados Unidos, en México, nos recibían como, no sé, claro. Conferencia de prensa. Y vos te preguntabas a quién. Uh-huh. Y era para vos. Tiene mucho que ver Alberto Banasco, que es nuestro productor discográfico de siempre y también quien nos llevó a dar vueltas. Pero esa es la característica particular, o sea, ser conocidos en círculos pequeños de todo el mundo, pero no también en un círculo pequeño en la Argentina. Obviamente, hay gente en la Argentina que nos conoce. No, obviamente, los shows los da para alguien, evidentemente. No, pero no sea cosa que digan, yo te conozco, no dijiste que yo te conozco. No, pero yo me pregunto, si por ahí tiene que ver con el hecho de que por ahí el primer disco apareció mucho 22 después. 22 años después de existir, o sea, no nos dábamos cuenta que había que grabar. Nosotros tocábamos, teníamos el pie en el acelerador y componíamos, tocábamos, ensayábamos, uh-huh. Pero tienen que grabar. Era imposible. Claro. Hasta que apareció Banasco y dijo, yo los voy a llevar, fue así realmente, yo voy a distribuirlos por todo el mundo y no le creímos. Obviamente que no le va a hacer. Y van a tocar afuera y menos le creímos. Claro. Pensábamos que nos estaba mintiendo estrepitosamente. En realidad los motores de nuestra primera grabación fueron Alberto Banasco y Andrés Valle. Y Andrés Valle, también, sí, obviamente. Sí, sí. Un saludo grande para Andrés, que siempre le debo una visita. O sea, siempre le estoy debiendo una visita porque paso hace mucho tiempo por la disquería de él, pero en los últimos años, desde que devolví de España, tuve muy poca oportunidad de pasar, pero siempre es un gusto porque tiene material absolutamente exquisito de todas partes. Sí, y bueno, en fin, desde que el disco... no es elemento de primera necesidad en el mundo de la música. Claro. Cuesta un poquito más, pero ya estamos, está ahí en Galería Jardín. Siguiendo con lo que decías recién, el uh-huh. disco salió hace días. Ajá. Y ya los primeros pedidos, así, pero casi agotaron la primera edición, fueron de Japón. Claro. Antes de que podamos siquiera distribuirlo en la Argentina. O sea, antes empieza de que Melopea martes, pueda la distribución. Melopea es el martes, creo. Uh-huh. Empieza la distribución, pero bueno, como ya tenemos que hacer una segunda. Alberto Banasco se volvió a Brasil y ya empezó a mandar mail diciendo me quedé corto. Dijo. Claro. Bueno, pues fue una suerte. Que no tiene que ver con el dinero. No, me imagino que no. No me di cuenta que iba a pasar, me dijo él. Claro. Claro, que es un momento particular en el que el disco se ha reflotado y que incluso, como hablábamos fuera de aire, el vinilo ha uh-huh. vuelto a aparecer como material de coleccionismo indispensable. Hablábamos al comienzo del programa de la edición en vinilo del nuevo disco de Anthrax, que viene con bonus tracks y qué sé yo, y eso es porque hay un mercado efervescente al respecto del coleccionista. Gracias a Dios está reflotando. No es oportunismo tampoco, es porque hay gente que realmente quiere, bueno, en nuestro caso... Uh-huh. Desde que tocamos, 1976, queríamos tener un negrito de plástico, un disco, un vinilo. Uh-huh. Y tenemos muchos CDs, pero ningún vinilo. Y ahora era el momento. De hecho, este disco está grabado analógicamente. Es que ha cambiado mucho eso. En nuestra época, o sea, uh-huh. en la época del vinilo, o sea, el disco era como una especie de obra de arte. Sí, totalmente. De gráfica, de texto. También por el volumen, por el tamaño, ¿no? Era otra cosa. Artístico, visual y auditivo. Y actualmente, bueno, se transformó en un MP3. Claro. Que anda por ahí, que no sabes qué es. No, suena, y además ¿no? El disco como tal es un concepto que probablemente esté desapareciendo. No sé si es así realmente, pero los chicos ponen el random y mandan un tema atrás del otro de y pueden ser bandas, distintas bandas. No hay un concepto en el. Nosotros, bueno, mantenemos esa idea. Hacemos los discos físicos, lo hace la gente que nos produce, porque alguien lo está esperando y como una especie de souvenir, diría. Uh-huh. La edición en vinilo de este álbum que vendrá... Sí, porque hay gente que nunca los abre. Claro. O sea, que los deja cerrados con el celofán y no los abre jamás, porque justamente el valor que tienen es ese. También va a haber descarga digital, obviamente, entiendas. Uh-huh. Y por ahí el que se compre el vinilo nuestro, que llegará en un mes y pico por una cuestión de distancia, pues se hace afuera... Capaz que contiene gratuita la descarga digital, ponele. Uh-huh. Es una cosa como decir, bueno, te compraste el vinilo, tenés la descarga digital. Pero en el CD hay tres bonus que no están ni en el vinilo ni en la descarga digital. ¿La obra es conceptual? Porque acá este es un tema, es difícil preguntar por un disco que es instrumental, si es conceptual o no. Pero por ahí la idea salió toda junta en un momento y fue todo concebido monolíticamente. ¿Es así? Sí, siempre sale de un tirón en una época determinada de nuestra vida y termina viendo un concepto que lo rodea. Siempre. Ajá, bien. Pero esta vez, al ser instrumental, es menos rígido. ¿Y por qué todo instrumental? Porque teníamos muchas, pero muchas ganas de hacer eso. En uno de los bonos me parece que está Roxy, ¿no? De Roxy, sí, hay una voz, que era una frase que no queríamos que quedara colgada ante tanta mecanización y maquinización, una cosa más poética. Era una frase que tenía que ver con las épocas en que a las cuales nos llevaba nuestra mente cuando hacíamos estos temas. Fueron hechos de un tirón, fueron grabados analógicamente, un trabajo descomunal, alquilamos máquinas de cinta. Volviendo para atrás con la tecnología, bien. Yo había aprendido a hacerlo de esa manera en el 79. Sí, con la cinta, claro. Que era una pesadilla, se te enredaba esta y se vez, te acababa bueno, la vida. Tuvimos que crear una máquina Otari de 24 canales y no tenés edición posible porque no fue... después de grabado, digitalizado. No fue mezclado en cinta. Sí. Porque el destino original era el vinilo. Ajá. Sí, igual después iba a salir en CD seguramente, pero terminamos sacando primero el CD porque el vinilo tardaba en entrar y entonces uno se sale de la vaina. Cuestión de producción, nada más. Pero la idea era el vinilo. Bien. Pero como decías antes, siempre todos nuestros álbumes fueron siempre pensados con un concepto. Uh-huh. Y siempre, en realidad, todos los conceptos de todos los álbumes giran alrededor de un concepto. Porque nosotros interpretamos la música como un medio para transmitir algo valioso al mundo, alguna idea que mejore al mundo, que ayude a la gente a pensar, a reflexionar. En los discos que hicimos con letra, o sea, con partes cantadas, las letras reflejan nuestra idea filosófica del mundo y de la evolución del ser humano, y siempre las letras propulsando al ser humano a automejorarse, siempre girando alrededor de esa idea. Y este disco también. Solamente es un concepto muy de los 70s de aquella época que yo recuerdo desde el secundario, digamos así, ¿no? Y sí, nosotros no lo perdimos, pero no es que no lo perdimos porque uno dice, nos quedamos estancados en la idea de nuestra infancia. No, en realidad no lo cambiamos porque creemos en él. O sea, consideramos que la música es para eso, no para ir a golpearse en un recital y a pelearse a la salida. O a bailar sin control y sin pensar en nada. Pensamos que la música es para elevar el espíritu. Uh-huh. Y todas nuestras letras en los discos anteriores, ya llevamos, ¿cuántos discos, Carlos? Como 10. 8. 8 CDs. 8 de, más los 8, después están los proyectos de museo. Tenemos discos con otras bandas. Claro. Tenemos discos con otras bandas que no son estrictamente nuestros, pero tienen contribuciones nuestras con temas importantes. De hecho, nos conocen en España. Principalmente por la edición de uno de esos, que es el disco Odisea. Yo lo tuve en la disquería, claro. Sí, es como totalmente. Que entramos en España gracias al tema que duraba 27 minutos y pico. Nuestros y después vinieron los demás discos nuestros gracias a que nos descubrieron con ese. De hecho, recibimos toneladas de mensajes de gente de España porque el primer disco nuestro, o por lo menos el primer tema nuestro, que se llama El Regreso, como dice Carlos, dura media hora, es una obra conceptual en sí mismo, casi un álbum adentro de un álbum triple. Ese fue el primero que pisó España, porque por cuestiones de distribución, nuestros discos anteriores en Europa fluían mucho por Bélgica, Holanda, Italia, pero no llegaban a España. Perdona, hasta ahora que estabas diciendo eso, seguramente del otro lado, César, hay gente que, o muchachos, pibes, que quieren tocar. Y hoy en día mucha gente te dice constantemente, no se puede hacer nada. Todo depende del objetivo. Capaz que estando en una radio como esta, en un programa como este, sería bueno aprovechar que del otro lado hay alguna persona y decirle, loco, animate a cualquier cosa. Porque nosotros jamás planeamos llegar a vender discos en Europa. O sea, por lo tanto, no nos lo propusimos ni lo soñamos. ¿Entendés? Sí, porque entonces, además surgió en un momento donde las alternativas eran rarísimas. Sí. O sea, nadie pensaba en alternativas porque la industria musical, la industria discográfica, tenía parámetros tan rígidos que no había manera de pensar fuera de la caja, digamos, claro, así. Y al estar fuera de la caja se notaba. Y eso puede pasar en cualquier momento. Justo eso que vos decís, César, es el tema central. O sea, nosotros desde que empezamos a tocar con Carlos, Jorge, con Luis, nuestra idea era, la música no tiene límites. No me vengan a decir que tiene que ser tal ritmo, que tiene que la batería tiene que ser así. Que, no, acá entra todo. Bueno, la idea de progresivo iba sea, por ese iba lado. Por ahí, hay piano solo, guitarra sola, guitarra sola. El ritmo es 8x21, es 8x21. Y cada vuelta cambia 8x21, 8x13, 8x15. Pregúntale a Nick Pierre de Rush, vas a ver lo que te va a decir. Bueno, no, ese ritmo es imposible. No. Entonces no lo toco. Acá es todo válido. Y en los discos que sacamos, que tienen partes cantadas, nosotros si bien nos gustaba y las trabajábamos, la veíamos como cierta limitación. La parte cantada es como que te frena un poco. La parte cantada era como un ufa, tengo que parar, hay que normalizarse un poco, la locura tiene que parar porque ahora entra una voz, no podemos, todo disonante, los ritmos cambian, no, se tiene que normalizar y ahí viene la parte cantada. Ok, bueno, vamos a hacerlo. En este disco dijimos, bueno, nos damos el gusto, ahora es instrumental, hace lo que quieras. O sea, es realmente entendemos el progresivo sinfónico como música sin límites. Igual tratamos de darle mucho sentido a la parte melódica. Más allá de que es instrumental, y que algunas cosas son bastante intrincadas. Sí, afinamos los instrumentos. Bueno, yo estoy seguro que la gente lo percibió cuando con el primer tema, con el que pasamos, con el último día, percibió el caudal melódico de la banda. La pregunta mía es, ¿cómo se sienten con esta suerte de extrañamiento o desconocimiento dentro de la escena local? O sea, vos vas por cualquier lado y decís, sí, mira, yo tengo una banda progresiva, lo cual ya en Argentina ya es, tiene sus bemoles, porque está ligado. Es complicado ya explicar qué tocas. Claro. ¿Qué tocas vos, pibe? Como diría Papo, claro. Conoces una persona y te dice, tenés una banda, ¿y qué tocas? Y progresivo. Me voy. Claro. Bueno, mirá, si querés una cosa así llamativa, a mí en un momento dado, yo tenía esta disquería en España y entre las cosas que anunciaba en la marquesina que tenía arriba decía progresivo. Y entra un pibe y me empieza a preguntar cosas, pero al final no tenés nada de progresivo. ¿Cómo no? ¿Tenés todas esas bateas del fondo? No, yo estoy buscando música progresiva. Sí, música progresiva, esto, años 70. No, música progresiva para bailar. Claro, que esa es algo que se introdujo mucho otra después. Línea. Sí, sí. Y yo les daba por decir, mira, justamente acá no vas a encontrar nada. Eso le indiqué, era justo la calle Tallers, que es donde estaban todas las disquerías. Es un concepto que acá incluso tardó en aparecer, eso de aglutinar las disquerías para que pudieran sobrevivir entre ellas. Sí. Pero es así, hasta el nombre ha tenido... Lo que pasa es que el término progresivo se asocia a la evolución, ¿no? Claro. Una música que evoluciona y que incorpora nuevas variables, incluso hasta se podría hablar de tango progresivo. Por ejemplo, bajo fondo, bandas... Sí, sí, que sola. Exploran, O Piazzolla. Sí, bueno, sí, Piazzolla. Sí. Piazzolla, en el caso tango de bajo progresivo, fondo está la herejía de poner máquinas y toda la historia, pero se entiende. Pero, digamos, es un concepto que nosotros también compramos mucho desde el inicio, porque continuamente fuimos evolucionando y no nos ponemos límites en cuanto a, el estilo es así, tiene que haber guitarras o puede haber teclados, pero no puede haber clavicordio, pero no puede haber arpa, no puede haber trompeta, no, puede haber todo. Ese es un poco el concepto de la... Igual lo nuestro es sinfónico, progresivo. ¿Sabés que hubo un debate en ProgArchives? Es una página de Estados Unidos de progresivo. Anoche vi con sorpresa que ya está en el comienzo del Topos Uranus. Pero está equivocado, dice que cantamos. O sea que con la información que había recopilaron lo primero y creen que el CD tiene nada más que 6 temas. Pero bueno, hay que dejarlo porque está ahí. Pasa que no había salido. Un debate entre usuarios de si éramos progresivos o sinfónicos. O sinfónico progresivo. Sí, hubo una época en que, por ejemplo, se decía, o sea, a grosso modo, se decía, bueno, Yes, progresivo, Genesis sinfónico, por ejemplo. O ¿no? King Crimson progresivo, Emerson y Campanar. Exactamente. Y yo quería en el fondo ser sinfónico progresivo. y ganó esa. Yo quería ser sinfónico, título para una nota. Para una remera, yo quería ser sinfónico. Es una discusión media banda, digamos. Media bueno, que entra pero, en sí, zonas pero, grises. Pero lo que pasa es que el progresivo entraba en cosas que nosotros no representamos. Uh-huh. Y empezaba la confusión. Claro. La mezcla con música clásica tiene que ver con el sinfónico. Progresivo claro. Porteño. Listo. Progresivo porteño. Sí, progresivo argentino. Che, pregunto algo, ya que no, o sea, ya que no hay forma de entenderlo a través de la letra, ¿no? Supuestamente el Topos Uranos, estamos hablando de Platón, es el lugar, digamos, donde están las ideas originales, uh-huh. y que son, o sea, que no tuvo principio ni tuvo fin. Entonces, en el comienzo del Topos Uranos es como una contradicción. Es precisamente por lo que decís. Ah, ok, bien. Porque no tenés explicación. Años de filosofía y letras claro, han servido no para... No tenés explicación. Si tuviera... Si hablábamos... Sí hubo un comienzo. Ajá. Eso lo discutimos algunas noches alcanzados. Bien. Mezclando. Sí, eran discusiones altamente... No las escribimos y no las editamos como libro porque no queremos hacer desastre en el mundo filosófico. Y romper las librerías, además de las disquerías. Pero, el furor, las colas. O sea, lo que discutíamos era que hay un estado de ideas no manifiestas. Ajá. Que es previo al topos uranos. Bien. O sea, hay un estado de espíritu o conciencia no manifiesta en la cual no solo no existe lo material, sino sí. que tampoco existen las ideas. Todavía no se generaron las ideas. Bien. Que hace falta un ciclo de manifestación, que es primero de ideas, después de materialización o cristalización de las ideas, hasta la materialización. Bien, yo no estoy alcoholizado en este momento y por eso no voy a entrar en esta controversia. En resumen, de es decir, un disco. Claro, no, porque si no tendría que empezar con algo tipo, pero estamos hablando en el tiempo y el espacio o estamos hablando claro. de cuando toda hay esa ideas historia, ya claro. es el tiempo y espacio ya es ya hay ideas, pero igual, tiene que existir el tiempo bueno, y el espacio. Bueno, esto fue muy importante, por ejemplo, cuando se estableció la teoría del Big Bang y demás, porque justamente había que expresar el tiempo antes del tiempo y estas cosas bueno, tan complicadas. El Big Bang sería la materialización de las ideas. Claro, totalmente. Previo al Big Bang, es que no hay nada. Claro. No sé qué piensan los científicos que dicen, no, explotó una explosión y ¿quién armó la bomba? Bien. Entonces, previo a eso está el topo sur. Y previo a eso está la conciencia inmanifiesta. Pero bueno, esa fue. Igual la... no se asusten que pueden escuchar el disco sí, tranquilo. Sí, lejos de todo esto. Y aparte se dieron cuenta de algo. Hablar de estas cosas nos sustrajo de la realidad. Claro. Sí, sí. Okay. Eso es un puede poco ser, el objetivo. Eso puede ser positivo o negativo. Sí. Claro, también. No, depende. No sé. Podemos entrar en esa controversia. Pero volviendo a la seriedad, lo que vos decías, el disco, lo que buscamos y lo que buscamos con todos los discos, es que la gente vuelva al estilo de escucha de nuestra infancia, en la cual vos ponías un disco y te acostabas y te lo fumabas, para decirlo de alguna manera. O sea, de punta a punta y volabas a otro plano. Totalmente. Entonces la idea es que este disco te lleve al topo sur. Bien. O sea, que te lleve a un mundo donde todos tus problemas no están y donde podés recrear cosas. Bien. El primer disco de rock nacional que compré fue el primero de Invisible y me pasó exactamente eso. O sea, volé a otro lado y me encontré con algo que no sospechaba, me sustraje, hice todo eso y después continué. Lo que pasa que luego la industria discográfica tomó otro camino y las formas de escuchar música también tomaron otro camino. Pero lo bueno es que uno no. Conociste una chica. Uno no, por eso. Claro, uno no. Conocí una chica y fue a bailar. Claro. No, no. Yo me imaginaba la zapata entre patas. Y todo me importó el cumpleaños, está bien, no, obvio, pero bueno, está todo bien. Recién hablaba del Gang Bang ustedes, ¿no? Decían algo que... No, no, el Gang Bang. Calma. Che, ¿cuándo explota el Topos Uranos entonces en materia de presentación en vivo? Bien, te cuento cómo viene el tema en vivo. A ver. Nosotros estamos filmando una película. Ajá. Una película un poco como para que quede plasmado con lo que es. Tipo lo documental. Que fue, tipo documental donde tocamos. Sí. Y está filmado, tocamos en vivo encima, en distintas locaciones. Y después hay testimonios de gente, de la gente que nos llevó a tocar afuera. Bien, cuando estábamos filmando la película... Mi vieja va a salir en la película. ¿No? Sí. La todavía diciendo, no la filmaron. La está filmando mi hijo, ajá, que se dedica a eso. Ahora, bueno, estábamos filmando una tarde, mi hijo Bruno Lucena, lo nombro porque no es solo mi hijo, es Bruno. Estábamos filmando y en la sesión de filmación él nos pedía, para no filmar a tres cámaras y meterse en el medio, tenía storyboard hecho y nos pedía que repitiéramos, tocando sobre lo que habíamos tocado, que sí, lo habíamos grabado en vivo, determinados pasajes de los temas. Uh-huh. Nos volvió locos hasta las 2 de la mañana, todo un día entero, estaba muerto. Y en esas, digamos, pruebas en que él filmaba partes de los teclados más cerca, nosotros, a ver, para entiendas bien, grabábamos el tema tocando todos juntos, luego repetíamos ciertas partes tocando dos o tres de nosotros o todos juntos sobre lo que ya habíamos grabado. Bien. Se dio que empezamos a tocar otros arreglos, uh-huh, diferentes. Siempre sonando, no haciendo playback. Y ahí surgió un espectáculo que se llama Overdub. Ajá. Que vamos a tratar de llevar en vivo eso de grabar y que la gente vea cómo lo grabás en el mismo momento. Mirá vos. Y después cómo volvemos a tocar sobre eso un arreglo diferente. ¿Y ya hay una perspectiva de fecha y todo para eso? Sí, queríamos presentarlo 4 o 5 veces en Buenos Aires durante el año en lugares medianos o chicos porque es necesario tener a la gente cerca para poder hablar. Hay ya perspectiva, la idea sería empezar en mayo con esto. Bien. Si llegamos... Pero, digamos, son temas de toda nuestra carrera, no solo del disco, que incluye temas del disco. Y la gente va a poder ver cómo arriba de lo que ya está grabado, recién generado por nosotros, hacemos otra cosa y después no se graba eso, se borra. Bien. Si no viniste, tenés que venir a otro para... Es muy bueno, está muy sí, bien. Sí, está, es como un looper grupal. Ajá, bien. Es eso, por eso hablaba de... ¿Y el disco se consigue dónde? Bueno, el disco ahora está siendo distribuido por Melopea. Ajá. Fue un poco por romanticismo y otro poco porque entendemos que estaban más cerca de nuestro concepto de la industria musical. Uh-huh. Es acotado en cierto modo, pero tenía que estar en disquerías. Sí. El disco se va a conseguir en disquerías de Buenos Aires y del interior del país, normalmente, llamémosle de las que quedan, ¿no? Claro. Obviamente. Y las están, progresivas, especializadas. Claro, las especializadas, más fácil va a ser, pero seguramente lo encontrarás en las cadenas que hay. Que yo ya ni sé si hay una nueva, creo. Hay una nueva, vi con sorpresa ayer que había una nueva disquería. Bien. Bueno, es donde llega Melopea y se va a poder conseguir. Por supuesto, también en Discover, Andrés Valle. Andrés tiene lo tiene, seguramente. Una posta, claro, de lugar de venta. Y después, bueno, en el exterior también es distribuido. Después el vinilo, los que lleguen aquí, en algunos lugares más específicos va a estar. Y en tiendas digitales. Esta vez el disco lo podés conseguir. Era fundamental la distribución, si no, no serviría de nada. Y en el interior también, eso es importante. Bien. Señoras y señores, un placer absoluto tener aquí a Nexus, una banda legendaria de la que yo tomé nota hace muchísimos años, en los 70s, y que luego fui siguiendo a los tumbos la evolución, porque es más fácil seguirlo de afuera que desde la Argentina, sí, si vamos a decir la verdad. Es verdad. Y es un gustazo. Y vamos a cerrar la nota con un tema que a ver, le leí la mente a Carlos, y es En el Tercer Planeta, se llama el tema que vamos a escuchar, que es lo más pesadito del disco. Es lo, ¿no?, más violento. Bien, bien, bien. Para tiempos violentos, ideal. Muchachos, muchas gracias por estar hoy aquí y sobre gracias todo muchas gracias por seguir representando todo aquello que alguna vez soñamos en los 70s. César, antes que me olvide, Luisito Nakamura, nuestro compañero ausente, nos pidió que te mandemos un gran abrazo. Sí, ah, bueno, gracias. No me quiero olvidar de decirlo porque ya se me estaba pasando. Y te queremos agradecer mucho por este espacio porque realmente no hay muchos espacios donde se pueda hacer una discusión de este tipo. En serio, de contar un poco de cuál es nuestro concepto de la música, que es diferente al que hoy es, llamemos, mainstream, ¿no? Claro, o sea, totalmente. Lo llamamos de una manera, nosotros no podemos evitar hacer esto. Se venda, no se venda, nos conozcan, no nos conozcan, está como signado en la piel, es como un tatuaje y bueno, y algún día alguno explotará y tal vez, no sé, capaz que se muere y sigue. Digan la verdad, lo hacen por la plata, no necesitamos más, está bien. Somos millonarios y esto es un hobby, gente, sepan. Eso es buenísimo. Nos divertimos con esto. Pero ¿Vos no sos el de 50 sombras de Grey? También hago películas. También claro, hago como películas. Es la noche, el programa está más sexual. Tenemos que separar los roles, no podemos mezclar porque se nos cae todo, se nos cae el decorado. Gracias a vos. No, gracias a ustedes, chicos. En el Tercer Planeta, Nexus, después de la tanda y del himno nacional, seguimos con Tiempos Violentos. Thank you.

Sí, sí, es una chica la que canta, Alicia White Blues, la cantante que reemplazó a Angela Gozo en Arch Enemy, porque esta es nuestra sección En Vivo es otra cosa, y estamos escuchando, o acabamos de escuchar, mejor dicho, dos temas, no uno, sino dos temas del nuevo DVD En Vivo, que refleja el gran momento de Arch Enemy en el Wacken Death Metal Melódico, imagínate, tocando en el Wacken y haciendo primero We Will Rise, Nos Levantaremos, y después Nemesis. En la banda está ahora también Jeff Loomis, aquel impresionante guitarrista de Nevermore. Y vamos a continuar, vamos a saltar del Death Metal Melódico al Black, porque finalmente tenemos para escuchar un tema del nuevo disco de Dimmu Borgir. Saltamos de los suecos a los noruegos. Forces of the Northern Night, es decir, fuerzas de la noche norteña en el sentido escandinavo de la palabra, ¿verdad? Claro, durante varios años jugaron con la idea los Dimmu Borgir y se pasaron mucho tiempo preparando lo que es un DVD verdaderamente extraordinario. Las imágenes son sensacionales, sobre todo porque hay dos presentaciones. Una que fue en el Wacken, en el festival de 2012, y otra en el Spectrum en Oslo, Noruega, en el que participaron con orquesta. Fue mucho más que orquesta en realidad. Estuvieron con la KORK, que es una orquesta de 53 miembros que pertenece a la orquesta de la radio noruega, y 30 miembros de la Schola Cantorum, que es un coro, con el cual armaron todo un espectáculo que realmente es una lujuria visual. Les aconsejo que si pueden le echen un vistazo cuando salga el DVD, que está por salir, antes de un disco en vivo que lo vienen anunciando, porque ya van como 10 años desde el disco anterior. Entonces, es aconsejable echarle un vistazo, porque realmente lo que se puede conseguir en un escenario con una banda de black metal como Dimmu Borgir, liderada por Jagrat, y la orquesta más el coro, realmente impresiona. Muestra gratis, la vamos a dar ahora. Vas a escuchar Gateways, de Dimmu Borgir, por supuesto, con la orquesta, con el coro y también en vivo, porque en vivo es otra cosa, justamente. Dimmu Borgir en tiempos violentos, Gateways. Spectrum. Er dere klare for en symfonisk metal-aften med Dimmu Borgir i kveld? Ja! Er dere klare? Ja! Neste låt ut, Gateways. Da kan dere kanskje gjette hvem vi har med oss i kveld. Ingen andre enn Agnete Fjalljärv. We'll be right back.

la banda del pelado Rob Halford mientras estuvo lejos de Judas Priest haciendo Into the Pit, Fight. Y Fight también se llama el tema que vamos a escuchar ahora, aunque no tiene que ver. Porque AFM Records, el sello internacional, ha lanzado un corte del próximo disco de Helker, ¿sí? De los nacionales Helker, la banda que tiene como frontman a Diego Valdés. Porque dentro de poquito está saliendo Fire Soul, o Alma de Fuego, como vos quieras, la nueva placa de la banda, y han lanzado un corte titulado así, Fight. Diego Valdés y los suyos, y lo estamos presentando gracias a Fabi Matar por llamarme la atención acerca de este lanzamiento. Vamos a escuchar un corte de Helker en inglés, porque es el lanzamiento de AFM Records, que se titula así, Fight, Lucha, Helker, Tiempos Violentos. Save me. Era Led Zeppelin, era Heartbreaker, Rompecorazones. Y acá Juan Pablo Killer me manda una fecha que es mágica. Beidón, Hagen y Duck, que tocan en Museo Rock el próximo viernes 7 de abril. Museo Rock en Rivadavia, 11.011, ahí en Liniers, ¿eh? O sea, una fecha súper interesante, ¿eh? Así que los que quieran asistir, 7 de abril, mágica, Beidón, Duck y Hagen tocando en Museo Rock. ¿Qué tanto? Y vos sabés que el otro día, cuando fue lo de la fiesta de lanzamiento de la nueva programación, de la nueva temporada de Rock and Pop, estuve charlando al aire con el Tapa Martín y con Miki Luzardi, que siempre es un placer hacerlo, y charlábamos acerca del material que nos mandan las bandas. Entonces, ¿qué es lo más importante cuando vos tenés que desglosar el material que te mandan las bandas emergentes, por ejemplo? Y surgió el tema de si es importante mandar la gacetilla o no es importante. El Tapa me decía que para él no es importante el queso. Y yo le dije, para mí la gacetilla es lo más importante de todo. O sea, si no mandás una gacetilla con el disco que mandás, el disco va a tardar mucho en aparecer en mi reproductor. Justamente porque a mí lo que me interesa es estar al tanto de la información para poder hablar algo acerca del tema y ponerme en tema inmediatamente sin tener que escuchar todo de una. A ver, no es una época en que la originalidad sea el punto. Entonces, vos te tenés que centrar en la información que tenés. Y yo recibo encima, no sé, 5 a 10 discos por semana. Y de los lanzamientos internacionales tengo que chequear montones, a veces 100 o más. Y entonces la información es muy importante. Las bandas que no se toman el tiempo para hacer una gacetilla, para imprimirla, para mandarla, en realidad están cometiendo un error, por lo menos con respecto a comunicadores como yo. Otros por ahí no tienen este problema. Pero es más complicado, porque hoy en día no es que mirás una tapa y sabés más o menos qué hay dentro del disco. No, para nada. Y justamente me enviaron ahora una producción independiente. Ustedes saben que estamos solamente pasando discos editados oficialmente en Tiempos Violentos. Si no, siempre les sugiero que manden material al Bombardeo del Demo, el programa que viene antes de nosotros, al Pelado Torabe, que ahí les van a dar curso. Y aquí me envía una banda su material, una banda llamada Conklins. Y me manda una gacetilla. Y como me la manda, voy a respetar esto. Justamente porque es algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba. Alguien me manda una gacetilla manuscrita, ¿eh? O sea, es la idea. Patricio Martinotti, de la banda Conklins, me envía una gacetilla que dice: Equipo de Tiempos Violentos. He aquí una gran obra, la nuestra. Grande, sí, merecidamente dispuesta a perdurar. No hay dudas de nuestro pequeño bueno, a veces lo malo de enviar una gacetilla manuscrita. De nuestro pequeño interno, no sé, sobre esto. Tan solo necesita tiempo y buenas manos para expandirse. Yo no suscribo esto en absoluto, ¿eh? O sea, si vos pensás que el material se va a difundir solo, créeme que estás equivocado. Esto te salió de rebote, Patricio. Deseamos le den vuestro tiempo y oportunidad a la hora de sonorizar vuestro espacio. Sabemos que reciben muchos discos, solo diré que este le va a dar una patada al indie naive mal cantado que reproduce el lugar del rock de cambio de hoy, de deseos de cambio. Tampoco tiene que ver con el barrial chabón. Y ojo que su humor muta, porque componemos 3 de los 4 y también dentro de jams. Muy rockeros los tracks 1 y 2. Prueben la introspección de los temas 9 y 12. Música para cine, tracks 4 y 10. ¿Recuerdan lo que se sintió la primera vez que escucharon Debaser de los Pixies? Yo no sentí absolutamente nada, lo siento, amigo. La apertura de Doolittle 1989. Pongan el tema 3 a volumen fuerte. Entendemos que todo disco tiene su proceso de difusión. En nuestro caso, nos dedicamos más a hacer música que a promoverla. Suerte con eso, ¿eh? Yo, que soy el cantante de Conklins, me dedico a estudiar guitarra jazz en un terciario. Es por eso que necesitamos de vuestros oídos y voces. El material acá no va a envejecer, no va a salirse del cuadro nunca jamás. Sí, con el gran paso del tiempo, Shakespeare y Un Ciudadano Común van a hacer lo mismo en 6.000 años, dice Roberto Bolaño. Les agradecemos profundamente vuestro tiempo, también les deseamos un año de mucho éxito. Ahora pues, a nadar junto al plesiosaurio, que es justamente lo que está en la tapa del disco de Conklins. Vamos a decir la verdad, el disco está muy bien. El tema que vamos a escuchar, Factory, está también muy bien y por eso lo elegimos para pasarlo. Si mandan una gacetilla, que por favor mándenla, no dejen nunca de mandarla, por favor no la manden manuscrita, porque esto lo voy a hacer hoy, nada más, esto de leer algo manuscrito, porque me llamó la atención, me dio ternura. Igual como la arrogancia de Patricio y su banda, me dieron ternura, entonces lo paso, está bueno. Factory, Conklins, en tiempos violentos. Así es, sonaba Against, banda local, otra banda argentina que suena. Esto pertenece a su segundo disco, Emerger. Los Against acaban de sonar con Carnal en Tiempos Violentos. Y nos vamos sin ya más tiempo, preparados para decir la historia terminó. Así se llama el tema con el que nos despedimos. Esto es Blind Guardian. And the story ends. Así nos vamos. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Y en todo caso, aprovechen los domingos a la noche, porque suelen ser la puerta para algo más maravilloso que otro lunes de madrugada. Nada que hacerle. Blind Guardian, los alemanes. Power metal a full. And the story ends. Y la historia termina acá. Chau, gente. es solo